Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Qué bueno que es festejar un cumpleaños del programa, no solamente aquí en Bogotá, en Colombia, sino con Manu de Reincidentes, este grupo que conocíamos algún tema, que pasamos en la otra oreja, uno de los temas que, con el cual abrimos el programa, con Alerta, y seguimos disfrutando este disco. ¿Se vende disco? Sí, sí. ¿A pesar de las plataformas virtuales? A pesar de las plataformas virtuales, realmente la mayoría, aunque bueno, siendo honestos, la mayoría de discos que se venden son en eventos, claro, en los cuales haces un concierto, lo organizas y la entrada vale 10.000 y con CD 15.000, algo así, pues ahí es donde se difunde. O también pues ya contactándose directamente por plataformas o por Facebook, Twitter, Instagram. Ajá. Buscás Reincidente Bogotá. Reincidentes BTA, efectivamente. Ajá, BTA bien. De Bogotá. Sí, y pues ahí aparecerá, con certeza. Ajá. Amor Revolucionario se llama este disco, que es el último tema. El último tema que seguramente pasaremos en este programa como último tema. Sí, sí, efectivamente. ¿Y ahora qué tema vamos a pasar? El corte número 6, que se llama A Parar para Avanzar. A Parar para Avanzar, todo con A. A Parar para Avanzar. ¿Y de qué se trata? En el año 2013, a finales, hubo otra experiencia muy importante de unidad de los distintos sectores políticos, agrarios principalmente en ese entonces, debido a que hubo un gran paro campesino ese año, en agosto de 2013, un gran paro campesino que además fue reprimido con absoluta violencia y tolerancia por el gobierno nacional, pero que en ese momento se creó un ambiente de enorme fraternidad, de enorme solidaridad, además porque empezó en el campo, pero progresivamente la gente en las ciudades se fue solidarizando y sobre todo lo más importante, que personas en las ciudades que tradicionalmente, pues no politizadas, ni muy llamadas a movilizarse, sin embargo, al ver esta situación con los campesinos, que son las personas, el sector social pues encargado de la alimentación, que es lo básico, lo fundamental en cada sociedad, por lo que hablábamos al principio del programa, pues en unas condiciones pues imposibles de poder vivir, donde los alimentos se estaban pudriendo, no podían venderlos, no podían competir con las grandes empresas, sí, de megaproyectos agroindustriales más. Bueno, en fin, todas las problemáticas del campo, hubo una movilización muy grande. Eso entonces, el lema de A Parar para Avanzar es un apoyo a las movilizaciones, principalmente campesinas, pero pues en general a toda movilización cuando las condiciones ya no aguantan más y se para a hacer un paro, pero pues que un paro no es impedir el progreso, no es impedir el derecho al trabajo, es parar para después de ello avanzar mediante las conquistas sociales que se puedan ganar a partir de esa exigencia y movilización permanente. ¡A danzar ya! A parar para avanzar. Para la otra araja. Nacional, viva la cumbre agraria, étnica y popular. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Viva la cumbre agraria, étnica y popular. Campesina colombiana, que riegas con esfuerzo todo el campo a cultivar. Campesino colombiano, que arreglas con esmero las tierras para sembrar. Y te quieren mal pagar, y te quieren robar el fruto de tu sudor, de mi pueblo trabajador. Campesinado colombiano, el pueblo masacrado, que se ha organizado, no será más humillado. Hoy se exige y se mandata por el buen vivir, reforma agraria estructural, soberanía, democracia y paz con justicia social. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Viva la cumbre agraria, étnica y popular. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Viva la cumbre agraria, étnica y popular. Nos levantamos contra el narco latifundio y la mafia ganadera que nuestras tierras fundió. Luchamos contra la extracción minera y los monocultivos que las cosechas pudrió. resistimos al libre comercio que al campo arruinó y enriqueció al que gobernó. Campesinos, campesinas, negros, negras, indios, indias, arando con dignidad, construimos la Colombia nueva. Ya estuvo bueno de vivir en una cueva. Ya estuvo bueno de vivir en una cueva. A parar para avanzar, viva el paro nacional, viva la cumbre agraria, étnica y popular. A parar para avanzar, viva el paro nacional, viva la cumbre agraria, étnica y popular. El terrateniente miente, el pueblo lo desmiente, el comerciante tienta, la tierra no está en venta, el ganadero amenaza, la negra tenía las masas, el empresario humilla, el indio no se arrodilla, el soldado raso abusa, es pobre y explotado y su patrón está en la USA. El rico se enriquece del pueblo que está en el lodo. Que disfrute mientras pueda, porque cuando seamos poder le confiscaremos todo. Le confiscaremos todo y lo repartiremos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y Manu, Residentes tiene habitualmente conciertos. ¿Cuál sí. es el próximo? Hay un concierto que será el próximo jueves, no este que viene, sino el siguiente. Pues está pendiente por definirse el lugar, no está confirmado todavía, pero es en el lanzamiento de otro CD de uno de los muchachos del grupo. Ahorita estamos, pues además del proyecto colectivo que tenemos, individualmente también distintas personas del grupo tienen sus propios trabajos y pues estaremos, por supuesto, acompañando al compañero en ese lanzamiento de su propia propuesta artística. Ya por las redes sociales iremos confirmando bien el lugar del evento, pero será el próximo jueves. Bien, ahí está Residentes presentándose en vivo y en Bogotá, ¿no? Ajá, sí, sí, en Bogotá. Bueno, alguna vez tenemos que hacer una gira por México, ojalá, por Argentina. Ojalá, nos encantaría. ¿No? Ahí estaremos. ¿Qué tema presentas ahora? El corte número 7. Que se llama Agua. Ajá. Esta canción es muy bonita en sentido musical, si se quiere. Como lo han podido notar, pues es una banda que en principio hacemos rap, es un grupo de hip hop, sí, pero sobre todo en el pasado reciente lo que estamos haciendo es combinar el ritmo tradicional del rap, los cuatro cuartos, el golpe, pues, con la caja, el bombo, con ritmos tradicionales colombianos. Hay un muchacho del grupo que toca la flauta y le encanta la música tradicional colombiana, entonces hay mucha cumbia, mucha música del Pacífico. Bueno, ritmos tradicionales para también, por medio de la música, rescatar esa cultura propia, nuestra, ancestral, pero a la vez con un ritmo juvenil urbano como lo es el rap. Esta fusiones, canción, fusiones que uno le dice, ¿no? Exactamente, sí, fusiones. Uh-huh. Un ritmo fusión. Esta canción Agua, pues insisto, parecida a la del principio, es una reivindicación de lo más básico que tenemos para la vida, la existencia, que es el agua. Es un homenaje que hacemos desde distintas intervenciones, como se va a ver en la canción, pues a ese principio vital que tenemos. Y pues musicalmente tiene eso, pues unas flautas muy bonitas, tiene instrumentos de agua, palos de agua, como se llama. Es también una canción relativamente reciente, es como de hace un año y medio, dos años. Y bueno, pues ahí está, Agua. Agua, lo presentó Manu de Reincidentes por La Otra Oreja en sus 5 años de emisiones desde distintos lugares, ¿no? Hemos hecho La Otra Oreja no solamente de Contagio Radio, sino de Radio Insurgente, de Que Huelga de México, de Radio Universidad de Costa Rica, de Radio Villa Pehuenia, en el sur de Argentina. Y siguen las radios, no solamente La Tribu y La Azotea. respira el animal de la montaña. Agua en los océanos que mi Colombia baña. Agua que nuestros ancestros respetan y alaban. Agua que no serás eterna y en las ciudades se acaban. Agua que extrañaremos cuando nos hagas falta. Agua por la que pelearemos cuando el oro no valga. Agua que limpias y purificas mi alma. Abyayala llora y sufre, y por eso se aproxima la tormenta de sus pobres, de sus sedientos pobres. Bro, de sus sedientos pobres. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos aquí con Manu de Reincidentes, presentando este hermoso disco, Amor Revolucionario, que, bueno, es obligatorio pasar Amor Revolucionario en este programa, ¿eh? Claro que sí. ¿Y ahora con qué seguimos? Es el corte número 10, se llama Rap por Siempre. Les decía ahorita que procuramos hacer una propuesta distinta, alternativa, que mezcle, que haga fusión. Sin embargo, pues no olvidamos tampoco lo que somos, ni olvidamos ese ritmo urbano, callejero, si se quiere, que viene desde Nueva York con poblaciones negras y latinas que en ese momento, pues como siguen estándolo actualmente, pues se encontraban excluidas de un sistema en sí mismo excluyente y acudían al rap, a la música como forma de protesta. Esta canción entonces, pues sobre todo evoca esos momentos en que las personas del grupo particularmente empezábamos a descubrir el rap. Es más o menos finales de los noventas, cuando empezamos a embarcarnos en esta bella aventura y que hoy nos tiene 17 años después, pues siguiendo haciendo música y siguiendo pues por los caminos del rap. Rap por Siempre. Presentado por Manu. A los 5 años de la Otra Oreja. Yo, Yo. Quieren pasarme cuentas. Bueno, pues mis chanes, finales de los 90 empiezo. 80 Onyx, back the fuck up. Cole como un Fénix, motherfuckers. Préndelo de beat, noche esas barras memorables. Reino clandestino, déjelo grabando en casete. Real hip hop como Das FX, respete. De la escuela de Chuck the Mindies. Vos es un harmonical de H&M Cannibus. Utan, M.O.P, Motip, Nasmos, Def, Talib, Wally, Juri, Cheru. The Damaja. No es el New York de los gringos, es el New York de los negros. Latinos internacos, perra casi berracos. Yo también me crié parcero escuchando a Puertorro. Las 6 de la tarde está oscureciendo. Bendición, mami. Me voy para la calle, señor oficial. Déjeme cantar mi canción. Tempo Cavalu, Chilito y Pona, Don Chessy y el Escuadrón. Después descubrimos la magia de Zaragoza, la Jota, Sevilla, Pino Montano y Alicante. Nota, fue con Máximo Exponente. ¿Dónde está Wifi? Duermen, cambiando el mundo, Lola. Oye lo que traigo, los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces. Hoy traemos la receta para que entiendan con creces que todos algún día anduvimos en malos pasos. Por eso no comemos ni de calle, ni de vicio, ni de pillos, ni de mazos. De fan familia, de la vieja a la nueva escuela, volamos como Pegasos. Yeah, volamos como Pegasos. Hay gente que llegó la cuadrilla. Este es el ritmo que despierta la vecina. Retumba la esquina, retumba la esquina. Recordando el 9-5 me vine en nostalgia. Recordé los reales tiempos de rap de mi infancia. Lo querías porque lo querías, no porque te lo metía al ciberespacio. La tele, el periódico y también la radio. Conseguías la música, era tu tesoro, tu arraigo. Ahora niños me abren los ojos con pantalones anchos. Sus camisetas azul que parecen mamarrachos. Un saludo a los reales, sé que no tendré que nombrarlos. Cada quien adentro sabe de qué épocas le hablo. Del rap de los 90 que unos mantiene embriagados. De los beats a lo seco, de la jerga callejera de New York, Los Ángeles y de la Francia guerrera, de los que le metieron acá y se mantienen en vigencia, pero con sonido real, con corazón y no apariencia. Rap real, la de fama aroma deja. Rap real, yo te envuelvo en una deja. Rap real, como tsunami ahí se queda. Rap real, de los 90 mi cabeza. Bro, yeah. Ay, desde que llegó la cuadrilla, este es el ritmo que despierta la vecina. Retumba la esquina, retumba la esquina. Son los raps, son los beats de mi cora. Son los pulsos que brotan del cielo en mil formas. Son los que aprendieron a vivir de la copla. Encontramos la manera de escapar de la soga. Expresión natural, explosión a la bomba. Tirando rima, flow sin kill, formando la tropa. Del barrio en las esquinas del distrito capital, yeah. Se sale el bombo y la caja desde los 90. La revolución en la mente transformando a la gente. Despertando la conciencia del hombre inerte. Dual fam es mi frente, coalición inminente. La Signas rap por siempre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y nos toca despedirnos, Manu. Y toca de este disco Amor Revolucionario, el tema Amor Revolucionario. Uh-huh. ¿Por qué en el último track? Pues es una canción que nos dio un reconocimiento más nacional. Es de hace un tiempo, pero igual era necesario lanzarla en este álbum, que igual pues lleva el mismo nombre de la canción. Comprendemos, la canción en principio podría parecer como un amor de pareja, entre dos personas, algo digamos reservado al ámbito privado. Sin embargo, es una exaltación del amor y de la capacidad femenina sensible de sentir, pero en sentido amplio, es decir, no reducida a unas relaciones de pareja, de amistad amorosa, sino es amor hacia la humanidad, y que principalmente el amor es lo que nos podrá hacer transformar pues un mundo estructuralmente injusto. Esta canción la lanzamos en el año 2012. Y bueno, pues es una de las canciones que cada vez que hacemos un concierto es la que más se pide. Hay un video en YouTube también muy bonito donde pues se toman imágenes principalmente de mujeres, sí, pero lo que se busca es exaltar esa condición femenina de la sensibilidad y del amor para transformar el mundo. Pues para despedirnos también me complace muchísimo poder haber estado en el aniversario, en el cumpleaños de La Otra Oreja. Y bueno, pues amor revolucionario, amando venceremos, y el poder transformador del amor pues es indetenible. Muchas gracias, Manu. Gracias, Contagio. Gracias, Santiago, el operador de Contagio Radio acá. Nos vamos. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonita, y vean tus ojos y tú en los míos la esperanza de cambiar el mundo, grita que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sábanas, de duchas, de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas de amor. Vamos a conquistar el mundo al fragor del latir del corazón en busca de la libertad prometida y soñada. Me enamoras cuando somos cómplices de la alegría de la ser camarada y aliada. Un beso, una caricia, un abrazo, un yo te cubro, un venceremos. Sabemos que caeremos 1, 2, 3, 4 veces, pero cuéntales con creces que a pesar de los dolores y rencores, es el amor lo que me inspira, por el beso los temores. Por eso cultivo flores aunque el peligro me siga. Contigo codo a codo luchamos con alegría. Te quiero porque eres dignidad, esperanza y alevosía. Te quiero por tu clamor de justicia y valentía. Te quiero por tu boca que es tuya y mía. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Cuanto más haga un amor, más quiero hacer la revolución. De noche y de día, de noche y de día. Que viva el amor. Somos mucho más que dos y no sabemos, digamos, la consigna, nuestra voz es venceremos. Nos temen porque no les tememos, porque tú y yo nos amamos, porque nuestro amor nos hace libres, heroínas y héroes pobres del mundo preparando la alborada. Te quiero porque al verte veo el poder para el pueblo en tu mirada. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada y construimos el futuro con caricias sublevadas por un mundo nuevo, justo y mejor. Hacemos la guerra haciendo el amor, hermosa como la rebelión que inspira cariño a su guerrero y a los tiranos temor. Si hay amor habrá valor para enfrentar al opresor, usurpador, difamador, engañador. Yo tengo tu sonrisa, mi primor, una flor y mi tambor, y muchas mañanas, tardes y noches para cantarte al oído como un ruiseñor provocador, liberador, nuestro clamor. El sentimiento más hermoso de toda la humanidad, la alegría de soñar y luchar por la libertad. Junticos forjaremos la patria que merecemos, con moral combativa de seguro venceremos. ¡Que viva el amor! Campesina, te quiero por tu martillo y tu voz contra el patrón que nos fulmina. Yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria. Yo te quiero india, yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra. Yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad en la nueva Colombia.